Bienvenidos a escuchar Algo del Mix con las mezclas de Fabri DJ. De Fabri DJ, volumen 41. El que sacude las teclas. Las teclas. Mi soledad es el retrato del mundo. Y tu carita tan bonita, las flores del campo te tienen envidia, también los luceros. DJ. Mi cielo, a bailar la gaita, mi cielo. Que la fiesta está muy sabrosa, que la sabes que yo te quiero, y tú sabes que yo te quiero. Baila la cumbia, rico, suavecito, sabor latino. Rico, rico, rico. Disco móvil. Mix en audio y video. DJ Fabri. Fabrício!